atención. Claro. Vecino, hoy día estamos acá con ustedes nuevamente en su programa Acompañando a la Mañana. Carmencita, Lanita, bueno, Lanita no, Lanita dije no, la punto Anita, está, ¿cierto? No, no la Lanita. Ya, el lunes 4 de abril, vecino, es San Isidro. Es el de la lluvia, parece San Isidro. Sí, cuando piden lluvia. Claro. De la olla, Carmencita. Súper. Vale, va a estar el, ahora mejor. Capaz que no sea mucho la lluvia que tengamos, pero hace mucho frío. Es que la lluvia ha llovido, pero ha llovido como la madrugada, venir el día, y de todas maneras igual cambia porque algo se moja. Yo creo que sí, porque hay la tranquilidad también. Esa chiquita que de repente... Sí, realmente chiste. Y cuando estuvo, como se dice, lloviznando, así, parece que... Antes de ayer parece que fue. Que sí, en la noche, sí. Así es que, bueno, hay que olvidarse nomás, que es cierto, no se lo venimos bien. Sí, venimos a pegar el chaleco. No hay tantas cosas como en el verano. Se guardaron los vestidos de verano, sacamos las calcitas para ponernos bien con el pantalón. Pero fíjate que las faldas son bien abrigadoras, Carmencita. ¿Ya? ¿Por qué uno se las pone abajo con una calza y anda súper bien? Pues, andando más abrigadas que con pantalones. Sí, Andrés dice así, me acuerdo de la gente antigua, sobre todo en los campos, se ponían una calza de lana, ¿sí? Y encima una faldita con el frío. Yo creo que a lo mejor vamos a incursionar en eso. ¿Cómo resulta? Bueno, vecina, como ya les comenté, hoy día estamos a 4 de abril. Tenemos muy cerca la Semana Santa. Sí. Viernes, sábado y domingo, tanto. Y en algunos calendarios sale también después. ¿En algunos? Sí, yo tengo uno aquí, por ejemplo, sale un jueves también como feriado. Así es que... cuidado, porque tengo entendido que está la Navidad Roja. Hay un ministro que se ha fallecido, bien entendido. Ya. Entonces, es mejor decirlo para que vamos a estar con trágicos. Claro, por sea, problemas. Peligrando. Mejor comprar, hacer otra cosita. Los productivos, bien ricos que tienen. Un charquicán de cochinillo también puede ser. Así que, ¿quién se nos habitamos de...? Comprar a lo mejor cosas que no después nos van a hacer. Carmencita, te toca. Me toca. Ya, buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con la Anita, un día más, como se dice, a 4 de abril, como pasa en los meses. Estamos en el cuarto mes. O sea, nos faltarían dos meses más y medio año. No lo digas, por favor. Viene el invierno. Sí, viene el invierno. Un saludo grande para todos mis vecinos y esta es la radio comunitaria de nuestra población Pedro del Río y de todos mis pobladores. Un saludo, como dije, los que están de cumpleaños y de onomástico y alguna fecha especial. Eso. Vecino, ahora que dijo Carmencita que está radio de todos los pobladores, bueno, también les invitamos a inscribirse como socio de los radios. Todavía están abiertas las inscripciones, vecinos. Solamente usted tiene que traer su carnet de identidad y pasa acá a la Junta de Vecinos y se inscribe. Necesitamos socios de radio vecinos para que nos estén con nosotros y bueno, lo que se cancela es que la nada misma en realidad de, como le dijera yo, de cuota, no sé, una rutina mensual. Sí, más que nada es para que tengamos un respaldo, claro, y aparte de eso, que todos participen. Exactamente. Y como dice Carmencita, está radio de ustedes, pues no es ni mía ni de ella. Vale, así que necesitamos vecinos que socios que se vengan a incluir acá. Y ahora una pausa musical y volvemos. Thank you.

Estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Aquí estamos hablando sobre la hora. Estaban diciendo que van a ver si es posible dejarla fija. Pero a mí me gusta. No, pues con horario de así como en Punta, así como en Magallanes. Ah, oye. ¿Ah? Sí. De verano, sí, claro. Sí. No, así que, imagínate que 6:30 ya y que hablar de las 7 de la tarde. No. Ahí está oscuro temprano, claro, antes de las 8. Claro, y aquí nosotros tenemos que vive nublado, muchas veces pasamos tanto el día nublado, entonces no, es que el aire es terrible, yo no entiendo cuál es la idea de este aire. Vecino, tengo aquí algunas invitaciones que vamos a ver inmediatamente. Clase de alfabetización. Desde los 15 años y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Silverio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y la dirección. Clases comienzan en mayo. Así que vamos a volver a repetir, vecino. Clase de alfabetización desde los 15 años y más. Inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 del Siderio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y la dirección. Clases comienzan en mayo. Esto es por parte de la señora Mirta, ¿cierto? Así que también para que ustedes, alguno que tenga problemas de lectura, que necesita aprender a leer, a escribir, es súper importante decirlo. Es tremendamente importante eso de que todos sepamos leer, escribir, para así poder comunicarnos, y bueno, y así también enterarnos de algunas cosas. Muy bueno quedarse sin así, sin... No me gusta. No me gusta poderse ser más... superarse más. Claro, no me gusta la palabra. No es bueno quedarse de alfabeto. Porque no sirve. ¿Sí? En estos tiempos, estando la posibilidad de aprender algo, hay que hacerlo por decir. Así que esto lo vamos a estar repitiendo constantemente para que los vecinos vayan y aprendan algo. Y aprovechar que ya... ¿Es gratis? No, y aparte que esos dos años que estuvimos no pudieron hacer eso, sino claro, que ahora se abrió nuevamente la oportunidad. Y lo más probable, vecino, es que van a ser no de tantas personas, sino que más seguramente por el foro va a ser así, que para que no haya problemas de COVID, porque de que el COVID está. Sí, está complicado. También tenemos una invitación, vecino, dice el conjunto folclórico. Los Juncales del Bío Bío invita a las personas que deseen integrarse a nuestro grupo que acudan este jueves a hablar con nuestro monitor, don Omar Saavedra, de 16 horas a 18 horas. Los ensayos son en la sala del fondo, entrando por el pasillo derecho de este lugar. O sea, aquí él se está refiriendo aquí hacia... Sí, hacia, que también queda acá en Presidente Sangüesa, 393. Ahí pueden entrar y le van a decir, quiero nomás dónde tienen que ir. Pero es el día jueves, cuando Román Saavedra, de 16 a 18 horas. Este taller es un taller municipal gratuito. Tenemos hasta aquí invitación. También tengo otra, ahora el poquito mejor, pero no se lo olvide. Dice, Escuela Nuevo Futuro, matrículas abiertas. Este 2022 nos trasladamos a Concepción, esquina Freire con Olompeño. ¿Qué es lo que ofrece esta escuela? Dice, terminar estudios en enseñanza básica dos años en uno. Programa y certificación en oficio ayudante de cocina. Aula cooperativa, formato educativo colaborativo. Metodología educativa de ámbitos, vinculación entre asignaturas. Desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales. Orientación y apoyo para continuación de estudio. Requisitos de matrícula. Para básica de séptimo y octavo, tener entre 15 y 17 años. Para media de 1 de primero a cuarto, tener entre 17 y 24 años. Tener al menos 2 años de remitencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse con nombre, RUT, fecha de nacimiento y número de contacto. Así que, vecina, aquí tenemos otra invitación para que ustedes, los que no han terminado su enseñanza media, la puedan finalizar y así se les hace más fácil optar a cualquier trabajo. Bueno, recuerden que esto está en Freire, esquina Freire con Orompe. Ya, ahí tenemos la otra invitación que necesitan para que vayan a estudiar los chiquitos. ¿Qué nos cuenta la estrella? Bueno, pésimo, creo que un don muerto dice, la crimen en el centro y nueva balacera. Hombre fue apuñalado en Castellón, mientras en Los Carreras hubo un fallecido tras registrarse disparo. Vecinos claman por mejor trabajo de seguridad. Sí, bueno, bueno, sí, que hay que tener delincuencia, que definitivamente aquí está, pero de Santa ni que hablar de Santiago. Pero me refiero yo que, ¿por qué ha pasado esto? Si, o sea, bueno, esto se ha venido de mucho tiempo atrás, pero como que ahora sí está sido terrible. Yo lamento todo lo que está pasando y lamentablemente, justo con el nuevo presidente me ha tocado todo esto. Y le tocaba, bueno, se establecía, como que camisa de 11 varas, y le van a dar. Sí, sí. Hay muchas cosas que son, viene de tiempos atrás. Ayer vi un poco el reportaje que pasaron, que lamentablemente del gobierno de Pinocho y el gobierno de Piñera, ¿no? O sea, en el fondo Piñera era el mismo rango de Pinocho, con la diferencia que Piñera era civil y Pinochet era informado, pero los dos tenían los mismos pensamientos y venían de la misma mentalidad. La misma escuela. Exactamente. Pero sí, él fue muy cercano a Piñera. Oye, perdón. Los dos, claro. Porque los dos se apoyaban y los dos sabían todas las cosas. O sea, prácticamente los dos eran como por ejemplo, eran del mismo, tenían el mismo pensamiento, la misma pensamiento, exactamente. Entonces hubieron muchas cosas que ellos hicieron ambos. O sea, nosotros pensábamos que cuando él se fue íbamos a ser diferente, pero acá fue como cuando salió nuestro presidente Allende, le sobaron el lomo y después le dieron la puñalada por la espalda. Acá hay que tener mucho cuidado por lo que nosotros estamos pasando, porque nada es imposible y yo lo sabemos, y ya está recién empezando gobernando y ya le están tirando mierdas, como se dicen, y lo están como después que lo vayan a ayudar, y se están echando, o sea, dando vuelta a la chaqueta. Que para ellos es importante eso de dejarlo así el ridículo y hacer la política tan sucia. Ayer habló un poquito reportaje de una señora más o menos de como de 70, 80 años. Hablaba de su experiencia por todo lo que ella ha pasado allá, que mataron su hijo, hija. Ella fue, por ejemplo, estuvo presa, abusaron de ella, le quemaron su sus órganos íntimos, pasó por muchas cosas, estaba dando su testimonio. Uh-huh. Y ahí decía que Piñera con ellos formaron y formaban grupos, y por ejemplo ellos le ponían los nombres, como la CNI, como muchos nombres que ellos entendían, pero eran del rango de ellos, o sea, ellos mandaron a matar, ellos sabían a quién iban a matar, ellos sabían lo que tenían que hacer. Entonces, que el MIR, que nombres así, eran cosas como para ellos distraer a la gente. Bueno, él fue uno de los, ¿cómo te dijera yo? No sé si tenerlo. Fue parte de un ritual. Paladín, hasta el policía. Y había gente conocida. Era un ritual. Dice, los 77 nombres que llegaron al primer gran ritual de la dictadura. Entonces, eran 77, dice. Fue el aniversario, dice, de la batalla de la Concepción, con el tiempo resignificado como la síntesis entre la juventud y la derecha, la ocasión propicia para que la dictadura se mostrara algo más sofisticado que la carnicería de los primeros años. No solo se quería gobernar, sino construir una nueva estética. No solo se querían destruir los vestigios de la UP, sino refundar Chile y a muy largo plazo. Quedarse en el poder entonces dejaba de ser una burda fusión gorila, sino que suponía disponer del tiempo necesario para impulsar una nueva constitución y un nuevo tipo de democracia protegida donde no estuviera en juego el rayado de la cancha. O sea, no sé si esto fue, pero realmente... Dice, el futuro de Chile está siempre en vosotros, cuya grandeza estamos labrando. Eso es lo que nos decían. Y con antorcha y toda, yo aquí, fíjate, tenemos esta es la lista de los y las jóvenes, porque también había chiquillas, que harían la representación simbólica de la juventud chilena en su compromiso permanente con la tradición y los valores fundamentales del país, según consignó Mercurio del 9 de julio de 1977. Jaime Alcalde, ex dirigente estudiantil. Gustavo Alcalde, jefe del Departamento Estudiantil de la Secretaría Nacional de la Juventud. Francisca Dunate, periodista de Canal 13. Carlos Alegría, cantante. También ando últimamente a mi Gustavo Alessandri, el diputado Uribe. Michelle Astaburuaga, cantante. También se había mucha gente en el espectáculo. Ignacio Tete, coordinador Frente Juvenil de la Unidad Nacional. Flor Ayala, Emilio Barra, Fernando Barros, Francisco Bartolucci, Carlos Bombal, Jaime Breti, Mario Cerda, Andrés Charboy, el primo de este señor Jorge Clau, Juan Antonio Coloma, también, que es todo del mismo partido en este momento. David Contreras, Patricio Cordero, Luis Cordero, Mario Dal Bosco, María de Luigi, Jaime del Valle, Luis Alberto, Jorge Escárate, Patricia Espejo, periodista de Televisión Nacional, si había hombres y mujeres en esa cosa. José Alfredo Fuente, animador de TV y cantante, dice Leonardo García, presidente del Centro de Alumnos de Agronomía de la Universidad de Chile. Hans Gildemeister, el tenista, también estaba metido en esa cuestión. O si tenemos arte, Manuel Félix Herrera, Ignacio de Rázaga, Milenco Ivani, Cristian Jara, Cristian Laguler, también el ex ministro de Sebastián Piñera, por eso eran tan compinche ellos. Joaquín Lavín, también el Coco Legrand, también me dio ahí. Porque todos son grandes empresarios, ¿no? Claro. Todos son personas que... Melero, también el Roberto Mese, que es uno, que es lo que uno conocía, que fueron, qué sé yo, ministro y toda la cuestión. Así que, no, fue muy brillado eso. Y ando buscando yo Andrés Santa Cruz, Max Santelices, Peter Chule, Marieta Sepúlveda, presidenta del Centro de Alumnos, y eran jóvenes, pues eran todos jóvenes. En ese tiempo, claro, pero eran gente que tenían plata, o sea, gente que se movían. Antonio Godano también estuvo ahí metido. Claro. Así es que Juan Carlos Yarsic, Martín Zamora. Pero fíjate que yo no vi aquí al presidente Indiana. Yo lo que sí sé de quién fue a cuánto que se llama ya, ¿cómo se llama este? Cuando lo tomaron preso, él fue para allá también, viajaba a ver lo que sé yo. Pero bueno, así, ojalá que esto sea un pasado, y un pasado olvidado y entendido. ¿Cierto? Ya. Y ahora con esta pequeña introducción, esta pequeña conversación, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Sintonía de Espacios FM. Exactamente. Vecino, mire, un total de 558 casos nuevos de COVID-19 se contabilizan en la región del Bío Bío, de acuerdo con lo informado por la Seremi de Salud. Ajá, ajá. Hay 347.020 casos acumulados y 2.957 casos activos, señala el Seremi de Salud del Bío Bío, Eduardo Barba. Además, se informó que de los 347.020 casos acumulados de COVID-19, 215.749 corresponden a la provincia de Concepción, 83.957 al Biobío, 38.949 a Arauco y 4.507 a otras regiones y 3.858 a investigación domiciliaria. Para seguir evitando la propagación del COVID-19 es fundamental mantener las medidas de prevención, además de acceder a la vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde la cuarta dosis para personas de 18 años o más que haya recibido su dosis de refuerzo hasta el 3 de octubre del 2021 y para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 28 de noviembre del mismo año, sostuvo la autoridad sanitaria. Indicó finalmente que pueden acceder a la dosis de refuerzo las personas 6 años o más con esquema completo, es decir, dos dosis o dosis única en algunos casos, al 28 de noviembre del 2021, finalizó el Seremi Barra. La verdad es que ha ido bajando, que bueno, ha ido bajando en algunos lugares, por ejemplo, Chile Chico, ya no, casi prácticamente no están usando mascarillas. Así que, y aquí tengo algo, no sé, vamos a leer, dice, duda en fiscalización complica uso flexible de la mascarilla. Chile lleva 2 años de uso obligatorio de mascarilla. A poco de cumplirse 2 años con uso obligatorio de mascarillas, el Ministerio de Salud admitió ayer que la menor circulación viral y el alto porcentaje de la población vacunada contra el COVID-19 podrían llevarlo a flexibilizar la exigencia. Aunque persisten dudas que el nuevo Comité de Respuesta Pandémica está revisando. Estamos en una etapa epidemiológica de la pandemia en que tenemos baja circulación del virus. Entonces, uno dice, en aquellos lugares en que hay espacios abiertos y hay buena circulación de aire, podríamos generar allí una nueva forma de habitar ese espacio. Pero también nos tenemos que hacer cargo de que las personas no transitan solo por lugares de bajo riesgo, dijo la ministra María Begoña Díaz. Esas reflexiones las está haciendo el Comité de Respuesta Pandémica y lo que tenemos que dar como respuesta en el Ministerio de Salud es no solo decir aquí hay bajo y aquí hay alto riesgo, sino garantizar que esos tránsitos van a ser cuidados, añadió. Para mañana está previsto el primer balance televisado de este gobierno y se esperan aclaraciones sobre la mascarilla, cuyo uso en otros países ha sido flexibilizado al menos al aire libre. Ayer la cartera informó de 4.148 casos nuevos, 2.332 menos que el domingo pasado, con una positividad de 6,12%. Hubo 61 fallecidos. Eso no fue que siempre fallecido. Es que yo... Si no hubieran fallecido... Yo no... Ay, perdón, no entiendo mucho, porque en una parte te sale alta, hay tantos fallecidos, y en otra... ¿Esto es a nivel nacional, sí? Claro, pero ayer en las noticias estaba alto el porcentaje de COVID, y no han bajado las personas que han fallecido, o sea, ya en estos momentos de la fecha que está el COVID, ha fallecido como... por ejemplo, la mitad de una población de un fallecido. Pero yo voto, Carmencita, por eso de que nos dejen espacio donde no tengamos que usar el... Pero es que, mira, se contradicen solo. Porque mira, tú vas, por ejemplo, a la estación, las horas que pasa el metro tren, está lleno. Bueno, pero ahí no tiene que... O sea, ahí ya... personal, cuidado. Ya, por ejemplo, tú a la hora que veis las micro o los taxibuses llenos, vaya al mall aquí a comprar al supermercado, tenés que ir temprano porque está lleno en cuanto a las medias filas, por ejemplo, para el banco, para al lado, para fila, en todas partes, y las medias filas, pues. Pero es que ella, insisto, es personal eso. O sea, si yo veo que hay mucha gente, me pongo mi mascarilla, porque yo para sentir bien derecha, yo de mi casa vecino me vengo sin mascarilla, tengo la mascarilla aquí en el cuello, porque no viene nadie a decir ese taller. Y el remo molesta la mascarilla. Ahora, si veo que viene una persona a lo lejos, me subo mi mascarilla. Trato de pasar más. ¿Sabes tú que ayer también hablaban, por ejemplo, el contagio? Siempre hay en los condominios o los departamentos. Ya. Porque los departamentos son cerrados. Ya. Y sube y baja gente. Ya. En los condominios también. Hay condominios de casa. De 20, 40 casas. También es cerrado, o sea, cerrado, entre comillas, no como departamento, pero sí hay gente que trafica más. Fíjate que yo, honestamente, te digo, yo creo que todo el mundo, porque... Sí, claro. Entonces yo, cuando veo que hoy voy sol caminando sola, no viene nadie, me bajo la mascarilla. Sí, pues tomar aire, pues. Claro, oye, sí, en el fondo también no estamos, es una mascarilla, también no estamos envenenados, estamos también respirando nuestro propio anhídrido carbónico, o sea, no estamos cambiando aire de nada. Entonces, claro, tú dices, como te dijera yo, el supermercado, bueno, ahí de acuerdo, oye, pues yo digo, yo creo que el cuidado ya tiene que pasar a ser personal. Si ya no podemos, no puede ser que para poder cuidarnos tengan que dictar leyes. Y esto vino, o sea, ya es como una costumbre, pues, o sea, ya no vamos a tener una vida normal. Claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, debieron flexibilizar un poquito, que te den a ti también la responsabilidad de cuidarte. Si usted está, tiene que andarnos cuidando, somos nosotros. No sé, vecino, en lo que yo pienso, ¿no? No sé qué pensará usted, pero a mí la mascarilla me tiene más seguridad. Cuando en el fondo hay gente que tienen todas las vacunas y se han contagiado dos, tres veces. Suave, pero se han contagiado igual. Pero si, imagínate el Julio César. Tú en un principio decías, al final nos vamos a contagiar igual, entonces bueno, que nos pille confesado nomás cuando nos toque el virus, así de simple. Bueno, nosotros gracias a Dios nunca nos hemos contagiado. O sea, ni tú, ni yo, mi esposo, ni el tuyo, nada, no nos hemos contagiado nunca. Entonces, y eso ha sido también porque nos hemos cuidado, porque nosotros allí en la red tenemos separadores. Sí, andamos con el alcohol gel y claro. Todo. Entonces, yo creo que tenemos que de alguna manera recuperar nuestra vida normal. Aunque se lo ha hecho harto difícil, este año empezamos con los contagios más que adultos, más con los niños. Claro, porque esto, imagínate, yo creo, debe haber una población todavía que no se ha vacunado, que no se quiere vacunar. Pero bueno, también eso queda su conciencia de cada persona. Claro. Entonces, yo creo también sí que deberíamos darle una opción. Imagínate que los mismos países más desarrollados que nosotros tuvieron unos países que al final no. Bajaron el contagio, anduvieron sin mascarilla, pero duraron como 2 o 3 meses y después volvieron de nuevo a la mascarilla, volvieron de nuevo, porque yo considero que esto más en el aire. Pero como te digo, yo insisto, Carmencita, ya el Estado no tendría que estar, a ver, ¿cómo se puede responsabilizar el Estado? Teniendo que ser una buena atención, manteniendo todavía las, donde tú te vas a... que sacan de tu casa, no sé cómo, no me recuerdo en este momento cómo se llama. Y teniendo los medicamentos, teniendo camas en caso de cualquier cosa. Pero esto es cosa. Imagínate que Concepción, Hualpén, San Pedro, Coronel, uno a veces no tiene idea y todavía están con las residenciales. Esas famosas residenciales, claro. Sí. Entonces yo creo que eso ahí hay que, bueno, y también queda conciencia si la gente se vacuna o no. No, eso, porque cada persona sabe cada persona sabe lo que le conviene o no le conviene. Claro. Entonces yo creo que por ahí se debía la mascarilla ya estaba. Yo por lo menos para mí. No, de cabrera. Imagínate en pleno verano con mascarilla. Que no, parece para mí se lo decía que los bigotes transpiraban, puta, ahí había que tener una pinza la mayor, no tenía para qué ir a sacarse los entornos. Es realmente desesperante. No, sí, es muy complicado. Así que, digo yo, eso no, ya. Y ahora, a una pausa musical porque bien pronto va a llegar nuestro invitado. Se viene la pincelada, se viene la pincelada, se viene la pincelada, cumbia de control. Se viene la pincelada, se viene la pincelada, se viene la pincelada, cumbia de control. Yo conocí con la cerveza. Espacios FM, siempre contigo. Aquí. La científica Naya Saliba y la doctora de física Pilla Dastini Carter realizaron ciertas exposiciones en la segunda jornada del Congreso para hablar del gran reto que tiene la humanidad este siglo, controlar el cambio climático. El agua, ¿no? Sí, el agua. Eso está ahí, yo creo que ahí se genera. Sin agua, parece que no puedo ir a enfermedad y otras cosas. Sí, sí. ¿En el aire anda la enfermedad? Claro. Dice, Saliba dijo que estamos enfrentando un desafío mucho más grande que la pandemia, que se está apoderando de los espacios verdes y provocando incendios forestales en todas partes. Lo que hay que hacer con urgencia, dijo, es evitar que los desechos lleguen a los ríos, de donde proviene el agua dulce, y reducir el sobrepastoreo para proteger las zonas verdes. También mostró fotos y dio ejemplos de comunidades locales vulnerables que ya hacen cambio en cuidar su entorno. En campos y valles, lo que denominó un modelo de resistencia constructiva que permite un futuro más saludable y sostenible. A su turno, Pilla Dastini-Carve contó cómo su proyecto de convertir residuos agrícolas en carbón vegetal la derivó hacia las energías renovables, el desarrollo sostenible y la resiliencia climática. El cambio climático es la mayor amenaza en la que nos enfrentamos en este siglo, dijo, y las soluciones son multidimensionales. Y claro, lo entendemos. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que todo va dirigido a nosotros. Hay que cuidar el mar. Y en el fondo nosotros ocupamos ¿cuánto? Nosotros, un 20%, ¿no? ¿Y eso? 100%. Y pagamos el agua, nosotros somos los que pagamos el agua cara, claro. Y los grandes empresarios no pagan nada. Pero la pregunta es que ¿cómo podemos hacer una a nivel nacional? Imagínate que aquí todos los agricultores salieron perjudicados. Bueno, la agricultura es la que ocupa una mayor cantidad de agua. ¿Cómo se explica, por ejemplo, si estamos así con problemas de agua, que para el norte, un ejemplo ya, Rancagua, siguen trabajando las temporeras, sigue la fruta, sigue todo? Todo igual, la agricultura no ha hecho nada. No ha hecho nada, los grandes agricultores, los patrones, claro, no han hecho nada. O sea, claro, quizás hay un 20% que no están ahí, como te dijera yo, tratando de mentalizarnos para que seamos nosotros, para que ellos continúen con sus negocios. Sí, aquí lamentablemente el pueblo que se perjudica, pero los grandes empresarios no, pues la empresa y todo no se perjudican, todo lo contrario, salen ganando. Dime tú, la forestal. Claro. Y siguen. Las mineras no tanto lo preocupan, pero también ocupan más. Si nos dicen nosotros como ciudadanos, como seres aquí que estamos todo el día, es un 20% del agua. Si el resto lo ocupan todas las mineras, la agricultura, los monocultivos. Todo. En cambio, dale nomás. dime tú, por ejemplo, la misma pandemia. No hemos visto ningún gran empresario que ha fallecido. No, ni un empresario grande han fallecido. Por lo menos conocido. Conocido, no tú. A lo mejor algunos de los han fallecido, pero a lo mejor no haya. Pero dime tú, toda la gente de la gente del pueblo, los que más han fallecido. Dime tú, los mismos diputados, ¿le han dado? Sí, pero se salvan, pues. Bueno, o sea, lo que tú quieres que sea. No me refiero a que se mueran. Que se mueran, no, porque ninguno. Que sepan lo que tiene después. A lo que yo voy, que ha fallecido mucha gente del, como se dice, del pueblo, mucha gente que ha perdido. Yo he visto programas que no hay ninguna persona que vaya a concursar que no diga esto, no sé, pues falleció mi abuelita, falleció mi papá, falleció esto. Pero los grandes empresarios, ninguno ha dicho, chuta, falleció, no sé, pues un tío. Porque siempre somos nosotros. Nosotros tenemos que... nosotros, por ejemplo, cuando empezaron con la onda del el medidor inteligente. ¿Por qué fuimos nosotros primero que nosotros? ¿Y por qué las grandes empresas no tenían el medidor inteligente? Y pasó una ola. Fue una ola esa cuestión. Porque no pasó más. Pues. Sí, andaban revisando. Pero eso lo hacen para justificar porque tú, en el fondo, una cantidad no más que tú consumes de luz, pero te ponen por la boleta, ponen la mantención, por esto, ¿y qué mantención? Lo mismo pasa con el agua, con todo, con el gas, con esto. Sí, ¿qué pasa con, en el fondo, con todo lo que hicieron que los alcaldes se reunieran, que esto y esto? Y no sacaron nada limpio. Sí, anda, fíjate. Aquí tengo, dice, transición energética mundial. El mundo necesita de Chile. Si nadie usara combustibles fósiles igual, habría que seguir excavando el planeta. Si todos los autos del mundo fueran eléctricos, si toda la electricidad del mundo fuera generada por el sol o por el viento, si nadie usara combustibles fósiles, igual habría que seguir cavando el planeta. Muchos de los componentes de los aerogeneradores, de los paneles solares, de las baterías de los autos eléctricos, de los celulares y de los computadores están bajo tierra. Este aspecto no cambia, dijo Nicola Armaroli, químico italiano, director de investigación del Consejo Nacional de Investigación Italiano y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de ese país. Los minerales no son inagotables y están encontrados en pocas zonas de la Tierra. Algunos son tan escasos que se les conocen como rara tierra o tierras extrañas, y entre ellos está el disprosio y el neodimio, componentes vitales para la fabricación de magnetos de los aerogeneradores. China, Vietnam y Brasil concentran más del 72% de los metales raros, o sea, de las tierras raras. Otra tecnología que es importante para el futuro son las baterías, porque permiten almacenar el suministro de energía, afirmó los padres de la batería del litio. Hay unos nombres raros, decimos John Bell, no sé cuándo, y Stanley, no sé cuánto, y aquí era ya, que ellos recibieron el premio Nobel de Química en 2019. Es el invento más disruptivo jamás hecho, dice Armaroli. Sin ellas no sería posible los notebooks, ni los celulares, ni los autos eléctricos, por ejemplo. Chile posea aquí, ¿por qué Chile, la transición energética mundial necesita Chile? Porque Chile posee el 43,8% de las reservas del litio. Según un estudio del 2021 del Servicio Geológico de Estados Unidos, la única solución para una transformación energética responsable es la colaboración entre los países. Los minerales están muy concentrados, pero los daños que provoca la producción irresponsable de energía son globales. Chile tiene recursos clave para la transición energética: el litio vecino y el cobre. El mundo necesita necesita de Chile. No podemos hacer una transición energética sin cobre y sin litio. Chile inevitablemente será un actor clave en este esfuerzo de colaboración global. Es una gran responsabilidad que ustedes tienen, porque la historia nos juzgará por la forma en que estemos a la altura del desafío energético colaborativo que debemos entender. Dice, por eso decimos, el litio es tremendamente importante para nuestro país y que sea nuestro y que no sea vendido. Así es que por eso que tenemos que pelearla por el litio. El litio no puede ser que venga una empresa externa o alguien que se apoye solamente. No, el litio es nuestro y con eso solucionaríamos muchos problemas y también solucionaríamos a muchos países. Así es que decimos, el litio es chileno, el litio es nuestro. Ahora vamos a una pequeña pausa musical porque después está nuestro invitado. aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Hola, soy Sebastián Valencia y los quiero dejar cordialmente invitados para todos los días lunes a las 14 horas, Time Deportivo, el programa del deporte regional, nacional e internacional. Estaré junto al gran Juan Carlos Reyes y grandes invitados. ¡No te lo pierdas! Continuamos con Acompañando la Mañana. Y encima a través de esta medio de comunicación, un bello que tiene nuestro terreno. Y el litio también es una preocupación para nosotros, porque al final ahí están los recursos que necesitamos para resolver tantos problemas que siempre se dice que falta la plata. ¿En este momento el litio que nos tiene? No, en este momento está listado, porque es un rubro que está empezando a proyectar su explotación. Entonces lo que hay que hacer es asegurarnos la constitución, así como también debiera asegurarse el cobre, que tenemos la duda cómo está quedando. Parece que no fue votado en comisión y tuvo que volver a rectificaciones. Las aguas parece que fueron votadas. Las aguas se avanzan. Entonces algunas cositas se avanzan, otras están un poco bombardeando, pero esperemos que se puedan afirmar, porque los recursos que en realidad son los bienes naturales comunes que tiene la tierra, que pisamos, que habitamos, de todos y todas, eso tiene que ser para todos y todas. Exactamente, claro. Desde que vino la última vez, ha pasado hasta agua por puente. Sí, sí, pasamos por el problema. No, y lo otro también es que han ocurrido varios hechos, varias cosas que nos hemos enterado por la prensa. Pero bueno, nosotros, ¿qué sabes? Exactamente, sí. De forma de que sí, estoy muy agradecido del apoyo de la radio. Nos sentimos muy de cerca ese día en que nos congregamos en la Plaza España para hacer un pequeño video que lo vamos a hacer con circulación, fotografía y un conversatorio también. tipo de municipios, de comunidades, de organizaciones de esa zona. Porque a todo esto, esto viene desde el 14 de marzo, ¿no? Ya han pasado dos semanas, lo que hablamos de una empresa amenazante, invasiva, china, que proyecta y está empezando ya en la práctica la construcción de la cuarta hidroeléctrica en la comuna de Quilapo. La cuarta, una comuna rural con cuatro centrales hidroeléctricas en el río Biobío. Entonces, claro, si es que lo que estamos ya sufriendo, y eso no solamente afecta a ellos, es como dices, puede terminar perjudicando y generando mayor problemas de sequía en el tiempo en toda la cuenca. Por lo tanto, todos los que somos de la ribera del Biobío, vivamos en Arco del Biobío, vivamos en Quilapo, vivamos en Laja, Santa Bárbara, Los Ángeles, o vivamos acá en el Gran Concepción, desde Guanche hacia acá, Santa Juana, nos afecta y nos perjudica hasta la desembocadura misma. Y nos puede perjudicar mucho, ¿eh? A futuro, o sea, si no es que yo sea tan así, o sea, exagerada, no, es que puede suceder. Eso está muy fuerte porque ya que hayan tres y sabemos todo lo que ha pasado, eso es un gran problema, entendiendo además que hay una discusión ahí en la que los vecinos normalmente no son convocados, entonces les hace difícil, se hace difícil poder opinar y interiorizarse, ¿no? Si la gente no entiende, está con el día a día, con preocupaciones difíciles laborales, de seguridad. Pero hay una discusión que tiene que ver con cuánta energía necesitamos y si realmente hay que seguir construyendo estas cosas gigantes, estos megaproyectos a tanta escala. Sí. Hay ambios muy terribles, hay paneles fotovoltaicos, centrales eólicas, que son estos ventiladores gigantes, sí, que están generando tremendo daño, y además más hidroeléctricas. Como si se dijera, hay que generar más, como son eléctricas, entre comillas algunas de ellas, como son gigantes, entonces hay que hacerlas. No, pero sí, ¿por qué hay que hacerlas? Sí. Contaremos primero, se van a cerrar las termoeléctricas, hay un plazo proyectado, pero esas termoeléctricas lo que producen es energía, me da la impresión que no se condice con lo que van a producir y están produciendo ya todas estas nuevas energías que se llaman entre comillas limpias, pero que generan tremendas consecuencias y afectaciones en esos territorios de nuestra región. Y en este caso, la central Acabe, que parece no tener un nombre, Mapuche, un nombre usurpado, le ponen ese nombre, usan ese vocabulario, energía limpia, brutal, pero en el fondo va a terminar de sacrificar el río de hoy, uno de sus brazos, ahí arriba, que es el Quilme, un río precioso. Yo estuve allá observando ese lugar, que es una maravilla de ecosistema, que todavía tenemos y tenemos que preservar para el futuro, y ahí a unos metros al frente de allá, generando esos pasadizos de un lado a otro de la minera, movimientos de tierra, y instalando incluso nuevos árboles, permitos, permisos. Porque hay que decir que esta cuarta central hidroeléctrica tiene un permiso del año 2016, un permiso que fue otorgado por los seremis de esa época, la mayoría, si es que no la ven, y donde quien firma ese permiso es quien preside esa entidad que autoriza, que son los seremis, el Comité Regional Ambiental, que lo presidía el actual gobernador. O sea, el que lo firma para ese proyecto. Ya estaba ya con él el proyecto. Desde el 2016. Entonces, yo lo menciono porque ayer una amenaza que ahora, entonces obtuvieron su resolución de calificación ambiental, permiso. Pero ahora van quedando algunos últimos trámites para que no puedan, ojalá podamos detenerlos. Entre ellos, por especies nativas que están destruyendo, que la están destruyendo igual, pero que le están pidiendo a CONAF que haga la empresa china, le está pidiendo que declare el proyecto de interés nacional para poder exterminar ahí especies protegidas, que son el vino santo y el naranjito. Pues yo, la verdad es que a mí me parece imposible. imposible que un chileno, una chilena, quiera que nuestro país se vaya a deteriorar. A mí no me cae en la cabeza esos pensamientos, nada más que porque por favorecer a grandes empresas, empresarios y todo, y estemos exterminando nuestro país prácticamente. Terminando, perdón, yo siempre le he dicho a la Anita que lamentablemente acá no es lo que el pueblo quiera, sino que aquí lo que corre es plata. Con los grandes empresarios, quieren terminar con nosotros, quieren terminar con la gente. O sea, aquí todo lo que es plata y plata, cuando a mí realmente, Javier, yo se lo he dicho a la Anita, bajo mi responsabilidad, el gobernador cuando vino aquí a la radio, pidió que votaran por él, que puse, que esto, o sea, como lo más humilde, y después darle vuelta a la espalda a la misma gente que le dio el voto. Lamentablemente manda la plata acá. Sí. Y eso, y sabemos que el empresario, el gran empresario, sí. Porque no estamos hablando de las pymes, de los que no realmente trabajo, estamos hablando de la grandota, que no sacado, y que más encima no han dejado sequía, pues estamos hablando de una empresa de espectáculos, no estamos hablando de una empresa de almacenamiento de la ciudad o qué sé yo, de transporte, estamos hablando de una inversión que nada mal utilizar el recurso vital que es el agua y que está en este momento poniendo en riesgo a las futuras generaciones y actualmente a la mayoría de las comunas, más de 20. Como no tengo problemas de sequía, fíjate que yo estuve, además de estar en su momento en Rotalwe, estuve ayer en la comuna de Laja. Y donde estuvimos también acompañando una lucha muy valiente de organizaciones sociales, socioambientales y vecinales, integradas principalmente por mujeres, que fueron capaces de llevar juicio al municipio, porque allí no era una empresa china, del municipio, que quería hacer pedazos todo el entorno de la Laguna de las Señoras. Un proyecto terrible que no pasó ni siquiera por la Comisión Ambiental, la institucionalidad no funcionó, no pasó, y así no lo empezaron a hacer, y no funcionó, y vinieron a pedir plata, creo que hablé de eso primero, vinieron a pedirle plata al gobierno regional, el gobierno regional la entregó. Y todo eso también ocurrió o empezó a ocurrir en ese periodo anterior, cuando yo no era por como tú me lo colocaron, 2016, 2017, por ahí, empezaron a pedir recursos de la región para llevarlos allá para hacer una cosa más turística, pero con el fondo de matar y convertir en una pileta, una laguna que es un ecosistema maravilloso que lo van a ver. ¿Y cómo es posible que esos proyectos avancen con dinero público, ni siquiera tener cuidado? Entonces, doblemente terrible. Y ahora que yo estuve ahí el fin de semana conversando y encontrándome con alguna de ellas, me di cuenta del problema de sequía que no se quiere ver y que no se quiere tener en cuenta al momento de aprobar estos proyectos. El problema de sequía en Laja no es una zona, un sector rural y apartado del que está sin agua, es la zona urbana. Pasamos, yo venía de la Laguna del Pillo, que está en la última zona, entramos a la zona urbana, porque la una señora se está dentro de la ciudad, en la zona urbana, y apenas entramos, la población que está dentro de la zona urbana, a dos cuadras de esa laguna, toma la laguna como un sergino, de camino al chino. Entonces, si estamos hablando de que una ciudad, de un pueblo, su zona urbana, está tomando agua de camino al chino, y no solamente las comunidades que están apartadas, esta cosa rompió todos los límites y esto va a venir. Entonces es como que se llama una falta de criterio, de amor a la tierra, de compenetración real con nuestros problemas, de sentido común, de criterio, de sensibilidad, seguir aprobando estas formas de actividad económica que el pretexto siempre es del trabajo, pero junto con ese del trabajo, porque se convierte el trabajo en otras cosas, para los intereses que se llevan la mayor parte de esa ganancia, que son quienes invierten, en este caso el recurso agua, o las empresas que hace falta haciendo ahí en esa comunidad. Entonces, eso fue lo que sucedió acá también, que comunidades que están allá tratando de resistir este proyecto vinieron a exigir al gobernador que cumpliera un compromiso que le había tomado en 2016, porque en 2016 seguramente este voto fue silencioso, nadie se enteró, no creo que haya salido en la prensa diciendo este proyecto es malo, ojalá que no lo votemos, hablando con el Servicio de Educación Ambiental, sino que llegó y lo firmó, ¿cierto? Y lo hizo, pero que el año pasado, posterior a la campaña, así como vino acá Carmencita, como vieron las autoridades a mostrar una cara, también hubo una visita posterior seguramente a ser elegido, pero empezando el periodo, a esa zona de Rotterdam, donde también el gobernador quedó con ellos, según lo que ellos plantean, en volver a tomar una posición clara y firme ante ese proyecto, después que se hiciera un plebiscito o una consulta, parecida a la que se hizo en Penco, afortunadamente sí se logró hacer, pero y la empresa se retiró. Bueno, pues allá en Chicago se hizo también una consulta y también la ganó la comunidad, diciendo no a Rotterdam, pero no es vinculante, como tampoco lo era lo de Penco. Son opiniones, son manifestaciones de del deseo ciudadano, pero la ley todavía no nos da, lamentablemente, ese derecho de esa opinión sea vinculante. Sin embargo, el gobernador había comprometido allá después de ese plebiscito. Su plebiscito fue en septiembre del año pasado. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 7 meses después o 6 meses después, porque bueno, sería algo. Vieron las comunidades a cobrar ese compromiso, si no puede estar 6 meses, pero no perdiendo comunidades. Además que durante estos 6 meses, en que no han recibido ayuda en enfrentar esta empresa, ellas han estado expuestas a amenazas, han estado expuestas a tratamiento de guardias de esta empresa, y donde pareciera que no hay estado, porque ponen denuncias en la red, ponen denuncias en los organismos carabineros, y eso no se produce en nada. Entonces, como que el abandono es total, los municipios es lo mismo. Entonces, como existía este compromiso, ellos vuelven, en ese sentido, a cobrar. ¿Y qué pasa? Que la respuesta, bueno, aparte de que se le abordó muy mal la reunión, ahí estuvo muy mal el gobernador, mucha incapacidad de empatizar, de tener sensibilidad, de pensar. Es que la verdad es que no era una reunión de la agendada. Hay que reconocer que ellos simplemente dijeron, vamos al Servicio de Educación Ambiental a poner una denuncia y después vamos a manifestarnos en el gobierno regional por este compromiso incumplido. Pero frente a una situación así, uno tiene que saber manejarlo. Y el gobernador dio la reunión, les concedió la reunión, pero como 4 horas después, y durante esas 4 horas estuvieron al sol, llorando y también gritando consignas. Entonces, se generó un ambiente tenso. Es cierto que le estaba hablando de reunión, pero pudo haber dicho las buenas y las buenas, ¿no? Pero sin embargo, durante casi todo ese rato, en el mismo tiempo que estuvo, porque también me fui a otra reunión, en un buen rato, las señales que recibíamos de los funcionarios era no va a haber, porque no está agendada. Pídanle en el otro día, ¿no? Entonces, bueno, ok, hizo el gesto de la reunión, pero había pasado mucho rato y había que abordarla con pinza. Y en la reunión, antes de que ocurriera el incidente del agua y todo eso, lo que les planteó el gobernador ahí es que él sí había hecho un pronunciamiento en contra de Rotterdam. Y ahí hay algo que decir. Porque el gobierno regional es cierto que ingresó un procedimiento administrativo ante la corporación de flora y fauna para tratar de que esta corporación no declare de interés nacional total para proteger estas especies amenazadas. Y el gobierno regional y el gobernador estuvieron bien en eso, plantearon la negativa. Pero eso ocurrió recién. Ocurrió ahora en febrero, había ocurrido hace menos de un mes. No hace 7 meses que era el compromiso y el tiempo durante el cual ellas han estado expuestas a amenazas, a guardias armados que las hostigan, a atropellos incluso con el que las amenazan con perros, a todo lo que significa estar confrontándose a un megaproyecto poderoso y sin estado acompañante. Entonces, no es suficiente un pronunciamiento administrativo, porque vino este organismo público y te preguntó si crees que hay que proteger estas dos especies. Lo que ellos vienen a exigir es la otra cosa, el otro compromiso, que tiene que ver con una posición pública, que tiene que ver con decir que estamos en contra de esto, y decirlo antes, no ahora. No lo había dicho antes, ingresó esta respuesta, pero no la comunicó. No se la dijo a la opinión pública, no la convirtió en punto de prensa, no se la dijo a las organizaciones con las que él tenía un compromiso. Por último, decir, oye, se me olvidó durante 5 meses, pero justo ahora que me preguntaron, respondí, mira, respondí esto. Pero es público, porque si no se hace algo administrativo, o sea, en el secretismo de las instituciones, eso no sirve, ¿no? Si ellos quieren ponerlo en cuenta, claro. Si no, no pasa a ser pena ni gloria, aquí hay que poner firmeza. Ah, y dar la cara. Pero después del agua, después del incidente del agua, ahí se puso toda la firmeza. Y los medios de comunicación. ¿Y para qué puso toda esa firmeza? Para condenar a una mujer desesperada, para llevarla detenida, porque la mandó detenida, una mujer amenazada que viene a lugar a las 5 de la mañana, la mandó detenida, la, con un cargo de falta de respeto a la autoridad, se abre una investigación de ¿cómo se llama? El Ministerio Público, no, y más encima la manipula, responsabilizándome, ¿no? Sí. La manipulación y la mentira que hemos tenido que soportar. Orquestada con mucho respaldo de prensa, porque no tuve derecho a réplica, me fui enterando a medida que los medios me interpelaban, me presionaban. Y usted que opina esto, yo no tenía idea de qué es lo que. ¿De qué se trataba? ¿Qué era todo? Bueno, los medios de comunicación, Javier, mostraban solamente la parte donde el agua, la botella de agua pasa. Pero Chilevisión, en ese momento, porque yo estaba viendo Chilevisión, Julio César le dice a. Por favor, porque parece que a él no le cayó muy bien tampoco eso. Él no es partidario de lo que pasó con el gobernador. O sea, él parece que no le gusta lo que está haciendo. Dijo, por favor, pónganlo completo. Y ahí se dio con poquito. Y en realidad, la señora, y el mismo proceso, dijo, no, pero es que yo soy un macho por el mar, que eso no puede ser, pues, sin ninguna autoridad. No, eso fue una falta de respeto. Claro, tiene que tener la paciencia, la sensibilidad, la grandeza también. Porque por último, ya se ocurrió eso, el capacito dijo, mira, cambiamos las cosas, ella además salió. Me sacó, qué sé yo, digo, bueno, vamos a ver cómo enfrentarlo, porque hay una deuda pendiente con ellas. Él como que pretende partir desde cero, porque ahora fue electo gobernador, pero no se puede olvidar de que él fue intendente. Y lamentablemente, no es que él simplemente fue intendente y no dijo nada. No, él fue intendente y actuó, hizo algo, firmó la resolución de calificación ambiental que autoriza ese proyecto cocida. Entonces, si yo soy responsable de eso, tengo que aguantar, hacerme una pequeña autocrítica que sea para proyectar una acción más criteriosa y más representativa de que yo fui electo, ¿verdad?, frente a comunidades que están en conflicto. En conflicto por decisiones que tomó él, junto con otros elementos. Entonces, tiene que hacerse responsable y eso tendría que haberse traducido en una actitud distinta antes del incidente y también después, por lo menos, no haberla mandado detenida. Yo no sé si en el caso de las otras ocasiones que ha ocurrido esto, la música o ahora Piñera, que también le dirá, que son cosas que uno no comparte, ¿verdad? Pero la pregunta es si las mandan detenidas a cada una de esas personas. Pero en este caso, detenida, ¿cómo sería? Una persona amenazada, una madre, que viene a derrocarla, que ha tenido que enfrentarse a guardias armados, hostigándola, y que necesita ayuda y apoyo. Apoyo que no han recibido, así como tampoco han recibido apoyo de parte de en contra del proyecto. Bueno, el agregado acá es que no solo tenemos gobierno regional, tenemos también delegación presidencial. Y dentro de la delegación presidencial, también cabeza la delegada Daniela Dresma, una de sus funcionarias del pequeño equipo que está ahí, ya tomó cartas en el asunto y se contactó conmigo, se contactó con ellas, viajamos juntos, estuvimos juntos, no en Rocalde, no pudimos todavía llegar a Rocalde, pero llegamos a Los Ángeles, al Seguro Sur, donde también hay otras mujeres amenazadas que no han recibido respaldo público y donde la delegación presidencial está generando. hablando, conversando, analizando un recurso de protección para el conjunto de mujeres amenazadas de distintas localidades por estos proyectos energéticos, que no son solamente locales, sino también los de AXGENER, que son los de estas torres eólicas, que allá le llaman las torres diabólicas. Es infernal, los ruidos, cuando eso están dando, tiene un zumbido que, sobre todo las personas más que tienen tierra, ahora que acabamos de conmemorar, ¿verdad? El espectro autista, el aniversario, bueno, hay muchas familias en esas comunidades rurales que se fueron para allá para vivir más tranquilos, se relacionaban con otras actividades económicas, sus terrenos se han devaluado por esto, sus animales pastan, ya no pastan libremente, porque los animales, las vacas se alejan de los lugares donde está la sombra, porque hay un efecto sombra dentro de las casas. También, yo estuve en una casa allá en Sinaloa Sur, donde eliminaron el segundo piso, porque tenían ahí una persona con espectro autista, que también con la sombra, que no es una sombra agresiva, es una sombra que parece película de terror, se asusta, los zumbidos y muchas otras afectaciones. Por ejemplo, al instalar estas cosas gigantes, también se hace tremendo forado en la tierra y eso penetra hasta en la base subterránea, hay que estudiar si está afectando el tema del agua también. Entonces, son muchas cosas que lamentablemente el gobierno regional y hasta ahora el gobierno central, hasta antes del 11 de marzo, hace vista gorda con la chiva de que estas son nuestras limpias. Entonces, ¿por qué tanta energía? ¿Por qué esa escala? Si uno puede poner un par de torres, a lo mejor, pero lejos de los lugares urbanos, sin sacrificar la vocación agrícola, ahora estamos con la crisis alimentaria, entonces no estamos mirando el futuro. Y cuando ocurre todo este tipo de cosas, lamentablemente no hay respuesta, hay respuestas de esta demanda, que uno le escucha a las autoridades para sacarse los pillos, pero también nos encontramos con una delegación presidencial, con una funcionaria y un equipo encabezado, el que viajó a Sinaloa Sur por tener la concha, ex concejala de la comuna de Lota, muy comprometida, bien conozco desde la universidad, y de una familia además muy golpeada en derechos humanos, que tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Y que es capaz de tomar el tema y que fue capaz de viajar hacia allá y encontrarse con esta mujer y ahora trabajar para poner un recurso de protección. La cuenta que tiene es una relación de parentesco también con el país, con mi colega. Pues sucede que no respondió adecuadamente el gobernador a esa situación y no encontró nada mejor que aprovecharla para cerrar el punto, el derrotado, pues, e hizo, insisto, un trámite administrativo, pero no hizo la acción política que se requiere. No hizo la acción política que hizo el otro día para culparme a mí, para responsabilizarme de manera injusta, de manera injuriosa, por las comparaciones que hizo, por las descalificaciones. Comparaciones muy estudiadas, muy manejadas, pero al final hizo comparaciones inaceptables y que para mí y para mi familia fueron ofensivas. Porque yo también, mi familia, hemos sido parte de este pueblo atropellado por el fascismo. Entonces, que él, solamente porque yo fiscalizo, ejerzo la autoridad política crítica a su gestión, exacto, no puede pretender hacer una comparación con el fascismo, como la que hizo, y de la cual espero que se retracte, porque esto no puede quedar así. Sí, mira, estamos en un momento de cambio, de inflexión muy interesante, con algunas ceremonias que nos parecen muy valiosas, como la de salud, por ejemplo. Tenemos una ceremonia de salud que nos da mucha esperanza, mucha confianza. Tenemos una ceremonia de cultura que también nos llena de optimismo, de esperanza. Tenemos una ceremonia de medio ambiente que también vemos con mucha expectativa, con mucho optimismo, y desde el CORE, desde el gobierno regional, desde el pequeño espacio en el que me toca a mí desempeñarme, creemos que podemos hacer una contribución. hagamos un programa, y eso pasa por la capacidad que tengamos junto a los nuevos y nuevas consejeras, porque hay muchos maestros que tienen muchas ganas de trabajar, gente de biologistas, gente de partidos, gente justamente, que vienen de fuera de la actividad política, pero muy vinculados a organizaciones sociales, y que están muy atentos a lo que se haga desde el Consejo Regional, porque esperamos que el poder de decisión nos siga concentrado en nuestra vida, prácticamente en una autoridad unipersonal, de gobernador, y que no sea la derecha quien dirija las comisiones. No es que nos queremos fuera de todas, pero sí, después del mal desempeño pésimo que tuvieron durante el periodo anterior, en que se avanzó muy poco, hicieron vista gorda de muchas irregularidades, esperamos que estas nuevas consejerías y otras consejerías progresistas con las que tenemos un acuerdo, una alianza que hemos ido generando, ahí estamos no solo el PP y el PLG, sino que también estamos con el Partido Socialista, el Partido Comunista, incluso con el PPD, generando un acto que permita darle gobernabilidad a este Consejo, coordinarnos de manera proactiva y constructiva con las seremías. Entonces, en salud, esperamos poder hacer un trabajo que apoye y que ayude al CEREMI desde los recursos regionales, pensando hacia adentro una mayor preocupación porque la que se ha tenido por los problemas sanitarios y hacer que la región del Biobío sea una región pilar, una fortaleza de la salud pública, porque alguien tiene que empezar, y nosotros pensamos que acá podemos contribuir y que nuestro país se recupere lo que fue la salud pública y lo que debe ser. Lo mismo en el plan regulador. Yo estoy en este momento postulando a ser presidente de esa comisión, la comisión de planificación, lo que ve los planos reguladores, el intercomunal y otros instrumentos. Son instrumentos, como digo, difíciles para la gente a veces de asimilar, porque están hechos, es difícil para expertos, pero en el trabajo que ya hicimos estos años, hemos logrado revisarlo, bajarlo, relacionarlo con los problemas que tenemos en esta zona, donde hay tantas comunas en condición de sacrificio. Entonces, si logramos presidir esa comisión, vamos a poder hacer un trabajo con el mundo y con las comunidades. Y lo mismo esperamos para el medio ambiente, con el ecologista y el gobierno, donde esperamos que también pueda ser quien presida esa comisión y empujar un trabajo que en el que se necesita. Y para eso mañana es un día crucial. Por eso ese es mi mensaje, por estar atentos, porque mañana en el Consejo Regional del Río Bío se nota quiénes van a presidir las nuevas comisiones. Hasta el momento las han seguido presidiendo cuáles de derecha que venían de antes, se repartieron ahí, supuestamente las tuvieron una semana, pero ya íbamos ¿Por qué se lo han dado? Porque el gobernador tiene la responsabilidad de esa irregularidad para que no elijamos rápido. Y llevamos, somos la única región del país que todavía no elige las presidencias de los CORE. Se lo hacen con que los seremos recién, pero bueno, los seremos otra cosa, porque los seremos hay que elegir entre mucha fuerza, pero acá somos del país, ¿no? Y nos fuimos ahí, y lo hemos visto cuatro veces. Y el reglamento dice que la primera vez ya hay que elegir, o hay que por lo menos generar el mecanismo. Y mira, el mecanismo lo vamos a generar no a la primera, a la cuarta. Eso es una irregularidad. Bueno, esa cuarta es mañana. Y ahí esperamos, porque ha habido mucha presión, ha habido mucha pareja política de presionar, de conversar, de ofrecer cosas por el lado, para que nos aíslen, y particularmente a mí. Porque así lo dijo además el gobernador en esa cadena de televisión que mencionamos, diciendo que hay que aislar a este tipo de antidemócratas, pero también no sé qué, porque somos opositores. Y nosotros no debemos inmiscuirse en cómo interpretar que elegimos las comisiones exactas. Y eso es lo que esperamos que mañana logremos entonces que no ocurra, para que elijamos libremente, respetemos el acuerdo que tenemos entre los progresistas que estamos juntos, porque si alguien se cae, si alguien se deja seducir por tantos brasileños, podría quedar fuera y sería un gran atropello y un precedente más de esas irregularidades que se han vuelto una constante, lamentablemente, la podemos originar en hoy, pero nosotros estamos decididos a cambiar. Bueno, como ya son las 12:04 minutos, yo le todas las buenas vibras, que le vaya súper bien y que bueno, y que sea elegido. Y en cuanto a las serenías, yo tuve una experiencia, yo me atiendo a veces en el hospital de mañana. Entonces yo me programo cuando voy al hospital para horas más o menos demorarme ahí. Fíjese que cuando fui a ese poquito de semana pasada, casi era como la crítica. Llegué a las 12, a las 12 en punto me atendieron. A las 12 y cuarto fue. Entonces yo me dije, no sé cómo va a ser el nieto de salud. Porque hay que también decirlo que el seminario de salud, él sabe, él conoce lo que está haciendo, así que los médicos vienen. Los médicos. Entonces, ¿sabe? Claro, ¿cuánto esperábamos? Y yo pensé, dije, qué extraño. Pero si es como, esto es como ir justo. El médico a las 12 ya me estaba, me llamó. Y después 12 y cuarto yo ya estaba más afuera, así que me quedo todo el tiempo vecino para pasar a mirar, un poquito al centro, hacer otras cosas que no tenía previsto. Porque, y ojalá que así sea. Así tiene que ser. Así que tenemos con qué recuperar la salud pública. Hay muchos trabajadores, gremios de la salud y mucha todavía de la red de lo que fue la salud pública. Y desde ahí hay que pararse para avanzar en esto y estamos seguros de que la oportunidad está. Así que vamos por ella. Y bueno, en el próximo programa podremos comentar cosas de esos avances. Quizás en algún momento podamos invitar acá a Camila Arriagada, que estuvimos a poco de ella, pero ya está afuera de Ponce, ya no le confirmé tampoco, pero podemos en otra oportunidad también contar con ella y ver cómo avanza esa gestión de los nuevos consejeros que vienen del centro. Bueno, ahora que él no necesita o se despide al tiro, porque ya. Me despido, me doy las gracias, Daniela, que necesita mucho agrado por acá. Me voy a tomar la libertad de sacar una selfie de rigor y ya voy a ponerle en mi Facebook. Y por supuesto que estamos a disposición para trabajar en todo lo que se requiera desde el gobierno regional acá con nuestra comunidad, con nuestra querida población. Pedro de Río y particularmente desde la policía de la licitación, que tiene también mucho que ver con todo lo que está haciendo ahora mismo el CERVI en la Gran Costanera y con varios de los proyectos que sabemos que nos preocupan. El puente ferroviario es problemático, hay un juicio, o sea, estamos en un proceso judicial, el soterramiento, está también esta otra idea loca de metro, que afortunadamente ha ido bajando en intensidad. Nosotros teníamos desde hace años diciendo que no es una idea positiva, un buen proyecto, una buena iniciativa para Concepción. Hay que ir por el tranvía, hay que ir por la multimodalidad, hay que desconcentrar además la ciudad y esperamos que si llegan recursos de Santiago para proyectos de infraestructura y de vialidad, que no sea para un proyecto, sino que sea para resolver realmente los problemas que tenemos. Tiene que volver bien, sí. Una visita sin espacio sería mucho libre. Sí. Yo también me despido hasta mañana. Javier, les doy las gracias. Como ese día dijo Víctor, las puertas están abiertas para usted. Y que todo. Además que estamos cerca, puedo ir trayendo varios. Vamos a ir invitando entonces algunos y algunos. Sí, que me despido y tengamos fe y que todo va a salir bien. Como dijo Anita, ella fue al hospital, se demoró mucho y llegó muy contenta y así vamos de a poco ir mejorando. Así es, y no tenía ninguna intervención hace poco y fue maravillosa. No me demoré nada. Sí, pues sí, me contó. Sí, que. Pues me demoré aquí estudiando. Ya, vecina, muchas gracias. Nos encontramos mañana acá a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañándola Mañana. Y gracias a Carlos. Muchas gracias.